Derecho a Techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio. Hola de nuevo. ¿Nos habéis echado de menos? ¿Se os ha hecho corta la Semana Santa? ¿Larga quizás? Bueno, hoy nosotras venimos con un tema calentito, casi recién salido del horno. Y es que, como decía una compañera nuestra de la plataforma, las manifestaciones que se han dado por el derecho a la vivienda en todo el Estado últimamente han sido las primeras de muchas, muchas más procesiones que están por venir. El 5 de abril había convocadas manifestaciones por todo el país por el Sindicato de Inquilinas y respaldado por muchos otros colectivos, entre ellos, obviamente, Stop Desahucios. Y algunas nos duelen todavía los pies porque fueron muy largas. Pero oye, mira, sin queja, porque la verdad que había ganas de salir a la calle. Yo vi este vídeo de Al Pil Pil convocando a la manifestación que imitaba como el típico programa este de Tu Casa Juicio de Divinity. Luego os vamos a compartir también el vídeo porque es increíble. Pero es que solo de escucharlo ya es buenísimo. Jeremy tiene 27 años y no encuentra un alquiler asequible. Necesito la ayuda de los hermanos. Esto es Tu Alquiler a Juicio. Jeremy quiere encontrar un alquiler por 600 euros, lo cual nos complica bastante las cosas, pero con el talento que tenemos lo conseguiremos. Llevo toda la mañana mirando alquileres y yo ya no sé qué hacer. Igual si ponemos por aquí un chambao rollo boho chic y aquí abajo una alfombra. Es que al final el presupuesto es de 600 euros y quieres una vivienda digna y asequible. Milagros a Lourdes, tío. Da igual que tarde 3 horas en llegar al trabajo, ¿no? No, pero es que eso no es lo que nos ha pedido. Ah, bueno, tetas y sopa no caben en la boca. Me saca de mis casillas, quiere tener ambulatorio, transporte público. No quiero ir a cagar al bar de abajo. Tío, haber nacido rico, ¿qué me cuentas a mí? Mi hermano se ha puesto un poco nervioso porque no está acostumbrado a tratar con mileuristas, pero por fin hemos encontrado el piso de los sueños de Jeremy. ¡Hola, sorpresa! Aquí tienes las llaves de tu nuevo apartamento. Pero está vacío. Es lo que vas a tener por 600 euros. Una poca mierda. Lo sentimos. Si no quieres acabar como Jeremy, menea el culo y el 5 de abril vente a la manifestación convocada en tu ciudad por la vivienda. Venga, un besito. Pero antes de seguir con ese temita, tenemos que comentar algo, ¿no, Isa? Bueno. Eso es, cuenta. Es que empieza una nueva era de derecho a techo. ¿Cómo que nueva era? Pues bueno, que esto al final es como meterse en el mar, ¿no? Hay gente que sin pudor se mete en un segundo, yo no soy de esas, pero además es que nosotras nos gusta ir poquito a poco y lo hemos ido cociendo lentamente todo esto, metiendo primero la puntita del pie, luego las piernas, luego ya te va llegando el agua por arriba de la cadera, en fin. Todo esto para decir que después de un año y pico grabando el programa vamos a empezar a usar más las redes sociales. Yo la verdad, y es que aquí me sincero con la gente que nos escucha, no necesitaba más excusas para pasar más tiempo mirando el móvil. Pero es cierto que creo que puede estar guay. En Instagram y en Twitter, bueno, perdón, X, esto es como todo. Como cuando le seguimos llamando Continente al Carrefour o Guadalpar a la Acuópolis. En fin, que nos vais a poder leer en Instagram y en Twitter las cositas del programa que vamos a ir subiendo y tal. Nos llamamos Stop Desahucios Córdoba, ya lo sabéis. Así se llama literal, ¿eh? No hay lugar a confusiones. Si no nos seguís aún, pues no lo perdáis, seguidnos porque estamos pensando en publicaciones interesantes, chulas. ¿Y esto es todo? Pues la verdad es que no. Hemos tardado, pero ahora vamos con absolutamente todo. Nos hemos creado una cuenta que es exclusiva del programa en Blue Sky, que se llama literalmente pues arroba derecho a techo. Y lo hemos pensado, es un regalo que os hacemos a aquellas y aquellos que queráis combatir la resaca emocional post-programa y no tener que esperar al siguiente mes para volvernos a escuchar. Así que ya sabéis, en redes sociales no nos vais a escuchar, pero nos podéis leer, así que ahí estaremos. Exacto. Y es que también, bueno, tenemos otra cosa pendiente, deberes del anterior programa. No sé si os acordáis de que os preguntamos cuántas personas creíais, personas o familia, que habían acudido a la plataforma Stop Desahucios de Córdoba desde el año 2011 hasta la actualidad. Y os recordamos que había premio. A quien más se acercara a la cifra, le invitábamos a que venga con nosotras a grabar Paradigma Radio o que nos elija la música o lo que la persona quiera. Que con suerte, y aquí ya también os lo anunciamos, que para el próximo programa ya estaremos las dos presencialmente en el estudio. Yeah. Y esa persona ha sido Javi, redoble de tambores. Ha ganado Guillermo Rodilla, que nos dijo alrededor de 2.000 familias. Ya nos pondremos en contacto contigo. Bueno, y lo que le interesará a esta gente que nos está escuchando es cuál era la respuesta correcta. Bueno, calculamos que 1.171 personas han acudido a Stop Desahucios porque han tenido o tienen problemas con su vivienda. No son todas las personas que, por desgracia, enfrentan problemas de vivienda. Y este es solo el número de personas, mayoritariamente en Córdoba y provincia, que han venido a la asamblea en búsqueda de apoyo o se han acercado a los puntos de información. Es cierto que este dato aún no revela la cantidad de personas y de familias a las que ha atendido la plataforma, puesto que en muchos casos, y sobre todo en los primeros años, no tenemos tantos registros, ¿no?, de las familias que venían, que consultaban, que pedían ayuda, apoyo. Pero sabemos que son más de 1.200 familias. Así que, bueno, con estas actualizaciones hechas, vamos al lío. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios. Se han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes. La gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatraña censura. La marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla. Futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sinvergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador... Esta canción que acabamos de escuchar es de la banda Ríos Propaganda, que por cierto se la dedicamos a Leila, que ya la conocéis. Ríos Propaganda es una banda formada por, que igual os suenan un poco más, Los Chicos del Maíz y Habeas Corpus. Yo tengo que decir que he tenido la suerte, y además de varias veces, de escuchar este estribillo, El miedo va a cambiar de bando, varias veces en directo, y es una pasada la fuerza que tiene. Y nosotras recogemos este alegato que hacen sobre que el miedo va a cambiar de bando y con él damos la bienvenida a la sección sobre manifestaciones y lucha colectiva en la calle, porque en esto estuvimos hace bien poquito. Hemos venido a Málaga porque hay que acabar con esta injusticia. Si algún derecho tenemos todos los ciudadanos es de tener un techo donde vivir, una casa digna, y nos lo están arrebatando cada vez más y más. A favor de los ricos ricos, porque no es por otros motivos. Por tanto, es uno de los objetivos fundamentales por los que luchar en este país. ¿Y el lema de esa manifestación? Pues el lema es que debemos de acabar con el negocio de la vivienda. La vivienda tiene que ser un derecho, no un negocio. Ese es el lema. No nos hemos cansado de decir desde el comienzo de Derecho a Techo que esto es importantísimo para conseguir los avances. Y es que la plataforma 15M, Estos Desahucios, estuvo en Málaga, como acabáis de escuchar. Pero ha habido otras manifestaciones en muchos otros puntos del país. Vamos, que lo habréis visto ya en la tele, en las redes sociales o en cualquier lado, si es que no estuvisteis allí, que es posible. De hecho, No sé si alguien más ve los resúmenes semanales de Miguel Caristea, pero la plataforma de Córdoba hemos salido en su resumen cuando él comentaba sobre estas manifestaciones. A mí la verdad es que me ha hecho ilusión vernos ahí. Y ahora vamos a profundizar en este resumen que hizo Miguel y así os contamos un poquito más. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncian ya la vida que vendrá. De pie, marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Pues sí, como dice el grupo Every Night versionando la canción original chilena del grupo Quilapayún, que por cierto es un grupazo, el pueblo unido. Y es que el pueblo se ha unido efectivamente para pinchar la burbuja inmobiliaria. Dicen las organizaciones convocantes, el movimiento vecinal Málaga para Vivir, que en Málaga hubo alrededor de 30.000 personas. Bueno, la Policía Nacional decía que 5.000, pero no les vamos a hacer mucho caso. Siempre dice muy poca, así que ya sabemos de qué palo va. Y en Sevilla también otras tantas apoyando al mismo tiempo el derecho a la sanidad pública, que desde aquí también aprovechamos para apoyar. Y bueno, y otras muchas más que se han organizado en otras ciudades que están sufriendo las consecuencias del negocio que se está haciendo con la vivienda exactamente igual. De hecho, este era el lema principal: acabemos con el negocio de la vivienda. Estas manifestaciones se celebraron y empezamos a leer desarrollando el pergamino. Alicante, Albacete, Almería, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cáceres, Castellón, La Coruña, Cuenca, Donosti, Ibiza, Fuerteventura, Granada, Gran Canaria, Guadalajara, Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María, la línea Tarifa, Las Palmas, Logroño, Madrid, Málaga, Menorca, Murcia, Ourense, Palma, Santander, Santiago de Compostela, Salamanca, Segovia, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia, Gijón, Zaragoza, vaya. Me estoy quedando sin aire. Vosotros sois muy jóvenes y quizás no os acordaréis, pero esto me ha recordado a Emma leyendo el pergamino cuando Albert Rivera le daba por llevar objeto a los debates electorales y en uno de ellos se presentó como en un pergamino, vamos, no era un pergamino de verdad, eran como 4 o 5 folios pegados, súper cutre, para echarle cosas en cara al PP y al PSOE, pero vamos, era aquello más largo que la lista de la compra de una familia de los Budey. Ay, sí, qué bueno fue aquello. Bueno, en resumen, muchísimas entidades, plataformas y asambleas de vivienda. La traducción de todo esto, gente muy diversa, con problemas distintos, pero con un objetivo común: recuperar la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Y queríamos empezar también este programa con una pequeña victoria. El 5 de abril no solo se llenaron las calles de gente, sino que parece que se ha conseguido ya algo. Según publica el Sarto Diario, en Cataluña se ha llegado a un acuerdo para regular los alquileres de temporada, que este tipo de alquileres hasta ahora viene escapándose de la ley de arrendamientos urbanos y también de las grandes limitaciones que tiene la ley de vivienda. El sindicato de inquilinas allí cree que las manifestaciones por la vivienda, que en Barcelona fueron más de 100.000 personas este 5 de abril, ha sido determinante en este giro de guión. ¿Y esto por qué importa? Porque muchas personas estaban siendo expulsadas de los contratos de larga duración y forzadas a firmar contratos temporales que no tenían límite de precio. O sea, alquileres por 6 u 11 meses a precio de oro sin estabilidad alguna, o sea, además, a la calle. Además, recordemos que en estos casos sí son los inquilinos los obligados a pagar los honorarios de las inmobiliarias, cuestión que han aprovechado muchas de estas inmobiliarias para poner los pisos en alquiler por temporada, claro, porque les sale más rentable. Exactamente. Los alquileres de temporada son como un desahucio en diferido, realmente. Así que, bueno, aplaudimos el acuerdo entre el gobierno catalán, Esquerra Republicana, Comuns y CUP, y a por más victorias. De momento, por aquí no tenemos noticias, pero os aseguramos que les han quedado recados pendientes a nuestros políticos. A Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, de hecho, le han quedado unos cuantos. Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad. ¿Y dónde está Paquito? Paquito, ¿dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. El problema de la vivienda tiene solución. Hay que combatir la especulación. Venden la ciudad para ganar otro millón. Y a ti el alquiler te cuesta un riñón. ¿Y dónde está Paquito? Paquito, ¿dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad. ¿Y dónde está Paquito? Paquito, ¿dónde está? Paquito está vendiendo. A ver si alguna os anima y si le hacemos a Bellido, el alcalde de Córdoba, o a Moreno Bonilla, o a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, una canción así guapa guapa como esta que le hizo la gente de Podemos Málaga al alcalde de allí. Es buenísimo. Y bueno, y una de las pancartas que más ha circulado y que acompañaba a la asamblea de gente que se moviliza por el derecho a la vivienda es Málaga para vivir. Y aquí permitidnos quizás que detenernos un momento. Porque claro, mientras vecinas organizadas denuncian desahucio, alquileres imposibles y gentrificación, el National Geographic nos suelta una perla como esta. ¿Por qué Málaga se ha convertido en la mejor ciudad del mundo para vivir? Bueno, permita que te diga, ¿mejor para quién? Claro, ellos hablan de sol, de cultura, de calidad de vida, de gastronomía, pero no mencionan ni una sola palabra sobre que los alquileres han alcanzado allí cifras desorbitadas. El precio medio por metro cuadrado ya supera los 14,5 euros, que es el más alto de Andalucía y uno de los mayores de España. Y la expansión de las viviendas de uso turístico ha acelerado también esta crisis. Según los datos de Málaga para Vivir, la ciudad ha pasado de 25.000 viviendas de uso turístico en 2018 a casi 73.000 en 2024. O que hay barrios también, como por ejemplo en el centro, donde ya no queda vivienda de larga duración. Pero bueno, claro, si ganas en criptomonedas y te gusta el brunch con aguacate, igual sí es tu sitio, ¿no? Pero claro, si eres un malagueño o una malagueña y cobras el salario mínimo interprofesional, pues suerte encontrando techo sin hipotecar tu vida, claro. Es que la situación en Málaga es súper preocupante. Y así, de hecho, nos lo relataban algunas de las compañeras de la PAI de estos desahucios de allí. Te puedo contar que Málaga está ahora mismo en una situación de muchos problemas para lo que es el malagueño y la gente que trabaja. Porque, como sabéis todo el mundo, el turismo lo tenemos aquí a diario, en grandes cantidades, y a raíz de hacer pisos turísticos, de hacer apartamentos turísticos y todo esto, pues la vivienda aquí se encarece y ha ido en declive. Bueno, me imagino, como todos sabéis, que una persona que gana 1.200 euros no puede pagar 900 ni 1.000 de alquiler. Eso para empezar. ¿Soluciones que dan las administraciones? Ninguna. Al revés, cada vez hay más edificios de 800.000 euros, de 500.000 cada vivienda. Se hacen viviendas para los ricos y para la gente que tiene dinero, y nosotros siempre tenemos que estar pues suplicando y diciendo que queremos una emergencia habitacional, que no la hay de ninguna de las maneras. Queremos que bajen los alquileres y también, por otro lado, queremos que funcione lo que es la aquí está el Instituto de la Vivienda, que se supone que me hace de mediador con grandes tenedores, con grandes bancos. Cuando hay un desahucio, las personas llegan allí y salen con las manos vacías. Ya veis, la situación de Málaga que nos relata Pilar y que se repite en muchas otras ciudades del país es preocupante. Sobre esto último de la oficina, el Instituto de la Vivienda, tomad nota, porque aquí no se ocurre exactamente lo mismo, y de hecho lo vamos a comentar a continuación. 47 de la Constitución Española, cita casi textualmente lo siguiente: todo español o española tiene derecho a vivir bajo un digno techo. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y las normas pertinentes se establecerán para hacer realidad este derecho a vivir bajo un digno techo que tiene cada español o española. La utilización del suelo se regulará siempre de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Esta es la voz intachable, real, impresionable de la Constitución. Esta es la voz intachable, real, impresionable de la Constitución. Se ríen, lo cantan y es que se ríen porque es que es para reírse. Que la Constitución recoja eso y que, sin embargo, en nuestro día a día veamos de qué manera se respeta el derecho de la vivienda. Esto convierte a la Constitución en papel mojado. Pues sí, y hemos querido empezar esta sección en la que vamos a hablar sobre las competencias en materia de vivienda de los distintos niveles de gobierno en España con el artículo 47 de la Constitución. Que, ojo, estoy acordándome ahora de que así empezamos también el programa de Derecho a Techo. Pues en nuestros inicios, sí. Exactamente. Pero parece que simplemente citando el artículo 47, esto no se hace cumplir. No es un conjuro que se enseñe en Hogwarts. Ojalá lo fuese. Si hay algún mago o maga entre nosotras, por favor que se manifieste. Con que nos enseñe a utilizar el alojo mora, ya resolvemos el problema de las casas vacías y la gente sin casa. Tuché, pero bueno, como decía, como solo apelando al artículo 47 de la Constitución a viva voz no lo hacemos cumplir, hoy os lo hemos dejado cantado de parte de la comparsa de las ratas de Jesús Bienvenido, comparsa, concursante y de hecho ganadora de este año en el Carnaval de Cádiz. Que ya sé que estamos casi en mayo, pero bueno, que nosotras no nos despegamos del carnaval. En fin, dice la Constitución que los poderes públicos están obligados a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Pero, ¿cuáles son estos poderes públicos? ¿Quién debe hacerlo? Estamos hablando de competencia, es decir, de sobre quién recae la responsabilidad y la tarea de hacerse cargo de la vivienda. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. Sabemos que el derecho puede ser aburrido o tedioso, pero por favor no vayáis y seguid escuchando porque es muy importante que tengamos claro a quién hay que pedirle que actúe y sobre qué. Porque muchas veces cuando hablamos del derecho a una vivienda digna, parece que todo el mundo tiene algo que decir, pero nadie tiene las llaves para actuar, ¿no? Y unos y otros se van pasando la patata caliente, es que es así. Antes decíamos que en Málaga le habían dado tarea a su alcalde, como nosotros lo hemos de hecho aquí también en Córdoba. Llevan unas cuantas reuniones con el gobierno y con su alcalde, José María Bellido Roche, del Partido Popular, que efectivamente puede y debe mover el culo para arreglar este completo desastre. Pero en realidad el grueso de la competencia de la regulación en materia de vivienda corresponde principalmente a las comunidades autónomas. En nuestro caso, en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también del Partido Popular, o como a mí me gusta llamarlo, mis guarmas. ¿Y el gobierno central? Bueno, pues este tiene competencias exclusivas que pueden afectar indirectamente a la vivienda, como por ejemplo la coordinación de la actividad económica. ¿Y en qué se traduce esto, para que nos entendamos? Por ejemplo, la ley de arrendamientos urbanos es estatal porque corresponde al Estado regular el mercado del alquiler. Y aquí, por ejemplo, podríamos apelar a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, también, bueno, en este caso, del Partido Socialista. Y mientras tú esperas el bono joven que nunca te llega y cuyo máximo culpable es Moreno Bonilla, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, suelta frases como «hay que apelar a la solidaridad de los caseros» y nos dice que ella no tiene competencia suficiente para actuar, pero, como vemos, esto es solo medianamente cierto. Creo que España es un país solidario y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales, que valoremos que esos precios estén de acuerdo con las capacidades de los españoles y de las españolas y, desde luego, creo que hay que protegerles, hay que cuidarles, hay que atenderles porque en sus manos está la mayor parte del parque de vivienda en alquiler. Sí, tiene que ayudarnos, doctor. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer. Bueno, apelar a la solidaridad, eso también lo podemos hacer nosotras aquí, sin necesidad de ser ministras. Literal. Y yo leí por ahí a alguien que decía, ¿os ha llamado ya vuestro casero para bajaros solidariamente el alquiler? Qué raro, a mí tampoco. Y por cierto, ¿esta frase sería propia de una ministra o de un José Luis cualquiera en la barra de un bar? ¿Y esta qué opináis, de la ministra o de José Luis? Porque si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿quién va a atender a esos turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto? En fin, no nos olvidemos de que el Estado también controla a la Sareb, el conocido como banco malo, que cuenta con miles de viviendas vacías o mal gestionadas y que podrían usarse y deberían usarse para fines sociales y que en realidad tiene una gestión muy deficiente. Pero para esto hace falta también un acuerdo con las demás administraciones. Y claro, aquí ya empieza el juego de la patata caliente. Claro, es que aquí empieza lo bueno. Las comunidades autónomas sí tienen competencia directa en vivienda. Ellas hacen su propia normativa, inspeccionan que se cumpla, promueven vivienda pública, en teoría. Y también, en teoría, gestionan los bonos de alquiler joven. ¿Verdad, señor Moreno Bonilla? Nosotros ya tenemos una presión baja, vamos a seguir bajando toda la presión fiscal para que el acceso a la vivienda sea más fácil. Al final, la vivienda tiene un problema también de burocracia y de excesiva presión fiscal, y eso lo que hace que sea todavía más costosa y, por tanto, que la diferencia, la brecha entre oferta y demanda sea cada vez más amplia. Tenemos un problema de suelo, hay que poner todo el suelo público a disposición de viviendas públicas y de alquiler para personas que no tienen recursos, y lo segundo que tenemos que hacer es quitarle carga burocrática, quitarle carga fiscal para abaratar la producción de vivienda que necesitamos. Si en Andalucía se necesitan 80.000 viviendas al año y solo se construyen 8.000, pues tenemos un problema muy serio. Si el parque de viviendas de alquiler, los propietarios no quieren, y aquí no hay grandes contenedores como pueden haber en otras ciudades importantes de España, si al final las clases medias que tienen una segunda vivienda no se atreven a poner su alquiler, su piso en alquiler porque piensa que lo puede perder, porque se van a quedar ocupados ahí de manera permanente y van a tener que gastarse un dineral al final en abogado y no saben cómo le sale la casa, todo eso afecta al alquiler. Hay mucho miedo a poner a alquilar la vivienda, la segunda vivienda, y hay también un problema de materia prima, en este caso de suelo, que entre todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo para poner mayor disposición de suelo y, por tanto, que se construya más vivienda en España para que oferta y demanda empiecen a casar. Bueno, pues no hacen falta más viviendas, hay muchas viviendas vacías. Y eso de que en Andalucía no hay grandes tenedores, bueno, ya lo vimos en uno de los programas anteriores. De hecho, yo me he quedado muerta porque, aunque lo tenía claro, como soy un ser de duda, he ido a buscarlo en la herramienta que dispone eldiario.es y he visto que Cádiz es una de las provincias de toda España que tiene un porcentaje mayor de vivienda en manos de grandes propietarios. Y Almería, Sevilla y Huelva no se quedan atrás. Es que es muy fuerte. O sea, es que Cádiz tiene un mayor porcentaje que incluso ciudades como Barcelona o Madrid. Una locura. Bueno, y ahora, centrándonos en los ayuntamientos, estos pueden promover vivienda protegida, rehabilitar edificios y gestionar el parque público de vivienda que tienen. Bueno, eso sí lo tienen, porque ya sabéis que el parque de vivienda público en España es para echarse a llorar. Y a veces los ayuntamientos reciben competencias extra por parte de las comunidades autónomas. Yo pienso que será algo así como que llega y le dicen, toma, esto también tuyo, suerte. Y aquí en Córdoba sabemos muy bien lo que es la dejadez de funciones y el abandono del gobierno a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Comentaba Pilar que allí la gestión del instituto o la oficina, lo que conocemos aquí como la Oficina en Defensa de la Vivienda, es deficiente. Pues aquí tres cuartos de lo mismo y con esto seguimos escuchando a Pilar. Aquí está el Instituto de la Vivienda, que se supone que me hace de mediador con grandes tenedores, con grandes bancos, cuando hay un desahucio, las personas llegan allí y salen con las manos vacías. No le da, no hacen una mediación, no hay un, no les dan un alquiler, que ellos se dicen, nosotros damos alquileres cuando hay un desahucio, no es cierto, no lo es. No dan alquileres, no hacen nada por bajar los desahucios y bueno, la intermediación que hacen con los medios de, con los centros estos de grandes tenedores o fondos buitres, bancos, es muy pequeña. Nosotros como Paga Málaga le hemos pedido en varias ocasiones que nos dieran un listado de las empresas, bancos y fondos que ellos tienen contacto para mediar y no nos lo dan. De hecho, vamos a los plenos y no, casi que nos cortan. En Córdoba, el servicio de la oficina en defensa de la vivienda está dedicado, supuestamente, a dar apoyo a familias en riesgo de desahucio. O sea que debe apoyar a las familias con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler, también a los avalistas que se ven afectados por estas situaciones, a las familias en situación de ocupación irregular por carecer de alternativa habitacional y también a las que están en riesgo de perder su vivienda habitual. Y sin embargo, nos encontramos en una situación parecida a la de Málaga. Cuando nada vale nada ya y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad. Muere la desesperación. Cajeros destallen cerraduras de silicona. Muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en esto el olor a huelga. Y parece, como dice la otra, que va oliendo a huelga de alquileres. De hecho, en algunos lugares esto ya es una realidad. El fondo buitre Néstor Azora es el tercer mayor casero de España. Ojo que se dice pronto. Tiene muchísimos bloques en la Comunidad de Madrid, más de 220 viviendas, y allí se están organizando, con bastante éxito diría, para acabar con cláusulas abusivas en contratos de alquiler y las malas prácticas de este fondo buitre. Desde hace un año están en huelga parcial. ¿Qué significa esto? Pues que el fondo buitre les venía cobrando gastos como la comunidad o el seguro de impago, que por cierto son gastos ilegales, y la huelga consiste en dejar de pagarlos y en pagar solo el precio acordado cuando se firmó el contrato de alquiler y las actualizaciones que sean legalmente exigibles. Y es que no lo vaya a creer, porque es una locura, pero los vecinos y las vecinas que están haciendo esta huelga han conseguido una reducción media del 30% del precio de sus alquileres. Aquí nuestro técnico Javi decía, uff. Pues no da crédito, es que es muy fuerte, la verdad. Pues sí, sí, así es. Y además, apoyados por el Sindicato de Inquilinos de Madrid, se están sumando a esta huelga otros bloques también del fondo buitre en Néstor Azora y están interponiendo demandas colectivas. Todo empezó en Vallecas y ya se han sumado otros vecinos y vecinas en Pinto, Parla o Móstoles. Y yo os pregunto, ¿os suena raro lo de la huelga de alquileres? ¿Irrealizable quizá? Pues tenéis que saber que esta idea no es para nada nueva. O sea, en 1931, en plena Segunda República, entre 90.000 y 100.000 familias en Barcelona dejaron de pagar sus arrendamientos en protesta por los altos precios de la vivienda. ¿Os suena, no? Y también por los desahucios que eran cada vez más habituales en la época. O sea que Ya está todo inventado, chicas. Y aquella huelga organizada por la CNT y el Comité de la Unión en Defensa de los Inquilinos se extendió durante meses, marcando un hito en la lucha por los derechos habitacionales en el país. En esta huelga, que en algunas zonas duró hasta un año, se acordaron algunos pactos con pequeños propietarios. Ojo que no fue fruto de la solidaridad de los caseros. Si la situación ahora es diferente que en los años 30, en muchos casos no podemos decir que sea mejor. Y no nos estamos refiriendo a la cuestión de la monarquía, que también y es que para cambiar esta situación hay que luchar con todas las herramientas y acciones que tenemos a mano. Pero antes, ¿por qué no pasáis primero por la asamblea y lo comentamos y lo debatimos todos juntos? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues nos vemos el próximo lunes 5 de mayo a las 7 de la tarde para luchar por el derecho a techo. Bueno, una cosita. Ya vamos a terminar el programa, ¿vale? No pensé que vamos a seguir, pero esto es un mensajito para los reales que haya llegado hasta el final. No sé si os habéis dado cuenta, pero si no, os vamos a dejar aquí una toma falsa porque ha sido un programa en el que la verdad que nos hemos equivocado bastante. Movidito, sí. Y yo estaba pensando, pobre Javi, nuestro técnico, que va a tener que meter más corte que Vito Quile cuando graba algún vídeo así peleándose con políticos. De todas formas, de pobre nada, que se estaba comiendo un helado de chocolate con almendras. Y sin compartir. Le gustaría ahora tener un micro, yo creo, para contestar. Sí, pero no puede, así que no se puede pronunciar, nos tenéis que creer a nosotras. Exactamente. Se acordaron algunos pactos marcando un hito en la lucha por los defensos. ¡Joder! ¿Qué me pasa? ¡Ay, que me está hablando Javi! ¿Qué es Javi? Pues que Javi, por técnico, me echa del programa. Espérate que lo abro. ¿Qué me dice? Ahora no me sale nada. ¿Va a guardar el mensaje? Si no te está diciendo nada. Perdón, que no era Javi, era la aplicación. ¿Qué aplicación? Que me está diciendo que el micrófono está haciendo ruido. Claro, porque te estás riendo. Que tú, Javi, me está escribiendo. Y Javi aquí con las manos en alto, en plan, que me lleven preso, pero yo no estoy escribiendo nada. Aquella huelga organiza... No me da la risa. No, os prometo que lo Uy, digo. Uy, qué calor me está entrando. Que lo digo de tirón. Que lo digo. Aquella. Que no, pero que no ríais, que lo digo. Aquella huelga organizada por la CNT y por el Comité de la Unión en Defensa de los Inquilinos se extendió durante meses, marcando un hito en la lucha por los defensos. ¿Pero por qué digo defensa? Oh. Digo defensos en vez de derechos. Ay, no, ¿por qué? Y aquella huelga organizada por la CNT y el Comité de la Unión en Defensa de los Inquilinos se extendió durante meses, marcando un hito en la lucha por los derechos habitacionales en el país. En esta huelga, que en algunas zonas duró hasta un año, se acordaron algunos pactos con pequeños propietarios. Ojo que no fue fruto de la solidaridad de los caseros. Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio.